Hola a todos, muy buenas lo que sean y bienvenidos a la 122ª entrega del podcast El Telar del Geek. Ya menudas cifras que llevo, nunca me imaginé que llegaría hasta aquí. Y hoy tengo el placer de volver a grabar con una persona con la que grabé en mi primer podcast, El Arca de la Alianza, Jeroen Sangers, creo que lo he dicho bien. ¿Qué tal, Jeroen? Sí, lo has dicho bien. Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, yo creo que te conocerá más o menos todo el mundo. Yo creo que los geeks estamos bastante con el tema de la productividad personal. Por si no lo saben, pues llevas el blog El Canasto. Uh-huh. Creo que es el primer blog de productividad personal que yo empecé a seguir en castellano. Ya llevas, ya no sé cuánto tiempo llevas. ¿Cuántos años llevas al final? Llevo casi 9 años. 9 años, madre mía. Sí. Como mi hija. Casi. Así es. Muy bien, bueno, vamos, un pequeño resumen, unas pinceladas serían que tú comenzaste el blog de productividad El Canasto porque te diste cuenta que en castellano había bastante poco de este tema, a día de hoy ya hay mucho más, y además era también para ti una especie de ejercicio, ¿no? Efectivamente. Básicamente empecé el blog para, como ejercicio para aprender más, aprender o mejorar mi nivel de castellano. Que por entonces ya estaba muy interesado en el tema de productividad personal y dedicaba pues mi tiempo libre a leer artículos sobre este tema en inglés y holandés más que nada. Y un día pensaba para mejorar mi castellano, porque todo el día estoy hablando en todo tipo de idiomas menos castellano, pues será mejor que cambie algo, ¿no? Y pensaba, mira, en lugar de buscar artículos y leer lectura sobre este tema que me guste tanto en inglés, en holandés, pues voy a buscarlo en castellano. Y me he dedicado a buscar, encontraba algún artículo, pero muy poco. Y pues entonces cambié mi proyecto, ¿no? Y yo pensaba, vale, pues si no hay nada, casi nada escrito en castellano, pues entonces en lugar de leer artículos voy a escribirlos yo. Y incluso funcionará mejor para dominar el idioma, ¿no? Y así empezó. Además, eso es una gran idea, que yo creo que los españoles que queremos mejorar nuestro inglés tendríamos que aplicarnos el cuento, ¿no? Y empezar un blog en inglés, que como dices tú, es un ejercicio magnífico. Y bueno, ahora que lo has comentado, el tema de la productividad en otros idiomas, en el holandés, por ejemplo, comparado con España, ¿qué tal está el tema? Porque ahora, en estos últimos años, sí que es un boom, ¿no? Por decirlo así, y hay bastante, incluso también hay incluso podcast, alguno ha sacado algún tema de productividad personal. ¿Cómo crees que ha evolucionado este tema en España? Ha mejorado bastante en estos 9 años, pues hoy en día yo tengo constancia de unos 60 blogs ya, como dices, hay podcast, pero no solo esto, en información, también hay un montón de blogs más genéricos de que de tan en tanto con el tema de productividad, y además yo creo que no solo se ha quedado de internet, pero también ya ha salido de internet y hay servicios profesionales, hay empresas que toman la productividad en serio, que están mirando cómo realmente pueden mejorar no solo la productividad, pero el entorno de trabajo, los resultados que consiguen, ¿no? Pues hemos avanzado un montón, creo yo. Aunque todavía hoy en día los ingleses e incluso los holandeses van un poco más adelantados todavía. Pero ya no tanto como en el principio. Es que en España somos más de trabajar muchas horas y ser poco productivos. Eso es el lema patrio. Es una lacra que tenemos y además los empresarios no lo entienden. No. Hay que trabajar mucho. Da igual que se trabaje mal, pero hay que trabajar muchas horas. Es una pena. Hay que calentar la silla. Esto es lo más importante. Siempre. Pero bueno, hoy en día ya hay muchas empresas que ya veo también que este no es lo que es importante, especialmente en empresas más pequeñas, ¿no? En grandes organizaciones todavía hay esta anonimidad y no se sabe exactamente lo que está haciendo, pero en pequeñas organizaciones cada vez más pues la gente sabe lo que está haciendo los otros y quieren conseguir resultados y realmente están trabajando en mejorar este aspecto mucho. Ya era hora. Y ahora vamos a ir entrando ya en materia, porque este primer episodio quería ser un poco de toma de contacto y aclarar qué es y qué no es la productividad. Porque a mí ya viene la coletilla. No, no, sí, a mí me gusta mucho la productividad. Leo mucho sobre GTD. Y claro, productividad es productividad, GTD es GTD, GTD es productividad, pero productividad no tiene por qué ser GTD, ¿no? Parece que esté todo ligado constantemente a la productividad con el sistema GTD. A ver, Sí. cuéntanos, cuéntanos. Para mí, la productividad o ser productivo, para mí tiene que ver todo con dos cosas. Mi definición personal ser productivo es tener la capacidad de conseguir mis objetivos con el uso óptimo de mis recursos. Yo quiero conseguir cosas, yo quiero avanzar y además yo siempre digo, soy vago, que si puedo hacerlo con menos trabajo, para mí mejor, ¿no? Este para mí es la productividad, ¿no? Y cuando hablo de resultados, cuando hablo de objetivos, siempre estoy pensando en corto o largo plazo, no, nunca en el hoy, ¿no? Yo quiero. Hay cosas que hago hoy que puede ser que no parecen tan productivos, pero yo creo que me dan muchísimos beneficios en el futuro. Y por tanto, entonces eso es cuando estoy siendo realmente productivo. Sí. Y para conseguir esto, para conseguir mis resultados con uso óptimo de recursos, pues necesito unos hábitos. Necesito unos hábitos, ¿no? Y uno de estos conjuntos de hábitos que es GTD, ¿no? GTD es una metodología de productividad que simplemente consiste de una serie de hábitos que se encajan todos, que están un poco alineados en todos, para si tú aplicas todos estos pasos y integras todos estos hábitos, al final serás más productivo. Sí, el GTD digamos que es una forma, ¿no? Porque el GTD también, yo me di cuenta que mucha gente empieza, quiero ser más productivo y se empieza comprando un par de libros de David Allen, se los lee y luego no entiende nada y al final la gente termina implementando el GTD a mi manera. Digo, bueno, eso es tu sistema de organización que a ti te funciona. A ver, el GTD es GTD y el GTD a tu manera no es GTD a tu manera, es tu propio sistema que lógicamente, mucha gente no tiene por qué necesitar implementar el GTD, a fin de cuentas. Es lo que he dicho antes, GTD es un conjunto de hábitos y que funcionan todos, que encajan todos para conseguir este resultado. Y lo que muchísima gente hace cuando empiezan con GTD es que cojan algunos de hábitos, lo intentan aplicarlo y cuando este no da los resultados que esperaban, la conclusión es GTD no funciona. Pero claro, hasta que no has implementado todos estos hábitos, todo este conjunto, todos los aspectos del sistema, entonces falla. Es como tener una máquina y montar una máquina con solo la mitad de las piezas. Pues al final la máquina no va a funcionar. Y este es justo uno de los problemas que tiene GTD, que son muchos hábitos. Es un sistema bastante complejo y por tanto cuesta mucho de implementarlo, ¿no? Cuesta mucho crear un hábito nuevo ya es difícil. Pues en el caso de GTD estamos hablando de 10, 15 hábitos nuevos que tienes que aprender y si puede ser casi al mismo momento, y es una de las razones porque mucha gente falla, porque no consiguen implementarlo todo, y entonces pues no, al final no será nada más productivo. Sí, se empiezan a mosquear, es que esto es muy difícil, es que esto no es para mí. Y yo creo que ahí tendríamos, bueno, pues correcto, como no es para ti, ¿tú qué necesitas? Y yo creo que mucha gente simplemente con una libreta y un bolígrafo e ir tomando notas o haciéndose sus listas y sus esquemas, yo creo que para la gran mayoría ya valdría. El GTD es un sistema, yo creo que para, bueno, para personas que tienen un volumen de trabajo bastante grande o que tienen muchas tareas que dependen de terceros también muchas veces. No solo esto, yo diría que es un sistema que es para personas, primero, que de natura ya están un poco organizados, que realmente les gusta tener listas y organizar su información, ¿no? Habitualmente no es un requerimiento, pero yo veo habitualmente este tipo de gente que logran implementar GTD. Después necesitas un motivo, porque tendrás que hacer un gran esfuerzo. Y si tú solo tienes un pequeño problemito con un poco, quieres tener un poco más de tiempo libre, quieres ser un poco más eficaz, pues este esfuerzo enorme no para esto no tendrás la motivación y no vas a hacer este esfuerzo, ¿no? Yo creo que es muy importante la motivación también, de qué es lo que realmente quieres conseguir y qué quieres hacer para conseguirlo. También me he dado cuenta, perdón, esto es un poco la ilusión, ¿no? La ilusión de decir, jo, voy a ser más productivo. Estoy leyendo de productividad, de GTD, me he leído los libros. ¿Cuál es el mejor programa que existe? Omnifocus, ¿va? Pues me compro directamente Omnifocus para el Mac, y si no, pues incluso me compro un Mac si no lo tengo, para el iPhone, para el iPad. Y luego lo tienen, jo, qué bonito, ya tengo el Omnifocus. ¿Y esto qué es? ¿Y cuántos botones? ¿Y cuántas opciones? ¿Y esto para qué sirve? Y lo cierran o lo dejan en la primera ventana de su iPhone para decir que tienen instalado Omnifocus. Y realmente a lo mejor luego pues utilizan la aplicación de notas, que ya va bien, ¿no? Pero creo que la gente invierte demasiado tiempo en aplicaciones, en programas y en herramientas, que realmente en pararse a pensar los procesos que necesitan o qué es lo que necesitan, ¿no? Esto un poco de lanzarse siempre a por lo mejor y lo más completo. Hombre, pues si este es el mejor programa, pues perfecto, ya para qué voy a empezar con uno más pequeño y que luego se me quede corto. ¿Cómo verías tú el proceso lógico que debería seguir una persona para ir viendo sus necesidades reales? Yo siempre digo que si cambiar tus hábitos productivos ya es muy complicado, ¿no? Tendrás que. Bueno, la mayoría de nosotros hemos. Básicamente nadie nos ha enseñado cómo ser productivos. Hemos desarrollado nuestra propia manera de hacer las cosas, nuestra propia manera de organizarnos, básicamente desde el colegio ya, ¿no? Cuando empezamos a tener tareas o hacer cosas por hacer, pues cada uno crea su propio sistema y vas desarrollando un poco. Y la mayoría de nosotros tenemos un sistema que ya hace 20 años que llevamos utilizándolo o cambiando poco a poco, pero cambiar este sistema que después de tantos años es muy difícil. Esta manera de hacer estos hábitos productivos, cambiar estos es muy complicado. Y si además de esto tú crees que al mismo tiempo seas capaz de aprender una aplicación nueva y aplicar todos tus hábitos nuevos en esta aplicación, pues yo creo que te equivocas, ¿no? Yo creo que es mejor. Fíjate primero en tus hábitos, en realmente la manera de hacer las cosas, el proceso, la manera de pensar, la manera de organizar tu tarea y hacerlo en la aplicación o las herramientas que ya estás utilizando. Es igual si trabajas con Outlook o si trabajas con libreta de notas. Fíjate primero en los hábitos y una vez que domines los hábitos, también conoces mejor tus requerimientos tecnológicos. Sabes exactamente qué tipo de gestor de tareas necesitas o qué funciones son imprescindibles para ti. Porque, por ejemplo, tienes un montón de tareas delegadas y necesitas una herramienta que te ayude en este proceso de delegar tareas. Sea una herramienta compartida, por ejemplo, y en este caso el OmniFocus no funciona, no te sirve. Sí, yo una temporada tenía una mezcolanza bastante extraña y iba utilizando Outlook junto con Omnifocus y luego iba metiendo aplicaciones por el medio y al final me creé yo mismo a mí mismo un cacao que ya no sabía dónde tenía, qué tenía ni dónde lo tenía. Y he tenido varias etapas de quitar todas las herramientas, volver a una libreta con lápiz y papel o con aplicaciones de notas. Y creo que a lo mejor ahora, después de 5 años, más o menos estoy un poco acorde, que hace ya bastante tiempo que no cambio mi sistema. ¿Tú esto lo ves normal que una persona... Tú, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaste en decidir qué herramientas necesitabas? Decidir lo que necesito bastante rápido, bastante, básicamente por inercia. A mí, yo soy, por una parte como tú, ¿no? Me gusta trastear, me gusta hacer un poco de tuning y adaptarlo. Y una vez que entras en este camino, has personalizado tanto tu herramienta que es casi imposible cambiarlo, ¿no? Y por tanto, al momento que, por ejemplo, yo también durante muchos años he trabajado con Microsoft Outlook, simplemente porque es lo que tenía y de hecho he empezado con Schedule Plus, la aplicación que antes había en el suite de Microsoft. Y iba a añadir macros que pude crear proyectos. Y cuando tacho una tarea en un proyecto, automáticamente sale un pop-up y automáticamente me genera la siguiente tarea. Y un montón de cosas que básicamente me iban fantásticamente bien, pero tenía una desventaja porque un momento, es que estas cosas fallan, ¿no? Sí, Y sí que fallan, sí. fallan y después pierdes un montón de tiempo buscando de dónde viene esto y cómo funciona esto y cómo, porque es bricolaje lo que estaba haciendo, ¿no? Pero sí que hace que es bastante difícil de cambiar de herramienta. Y un momento que yo cambio, por ejemplo, cuando me pasaba del mundo de Microsoft al mundo de Apple, pues tenía que buscar y básicamente he buscado muy poco. He mirado un poco las herramientas que había y me he apuntado de cuál es lo mejor, aunque no sabía exactamente qué criterio ser. He elegido uno y a partir de entonces estoy con esto. Aunque posiblemente ya no es lo mejor, pero me es igual. Es lo que tengo y tengo invertido tanto tiempo también en esto, en cómo organizarlo, que me costaría mucho tiempo cambiarlo otra vez. Sí, además, este tema que acabas de comentar es muy importante, porque claro, yo cuando empecé, al final me decidí por OmniFocus, lo tenía en el Mac, lo tenía en el iPhone y estaba encantado, hasta que en el trabajo me dieron un teléfono Android y un ordenador con Windows. Y entonces ya, digamos que te parte un poco, ¿no? Y este tema de decir, vale, si mi ecosistema está cerrado y no va a tener variables. Pues yo me apaño perfectamente y me da igual. Pero cuando ya empiezas a mezclar sistemas operativos, el encontrar una herramienta que, aunque no esté en todos los sistemas, te permita exportar o sincronizar o algo, la cosa ahí ya se complica bastante más, ¿no? Porque yo lo que sí que me he dado cuenta es que en el ecosistema Mac e iOS hay muchísimas más herramientas, más opciones, por decirlo así, que para Windows y Android. Sí, hay más, pero al final las herramientas que realmente triunfan son las que están en En todas las todas, plataformas, ¿no? El sí. más famoso creo que es el Wunderlist hoy en día, que realmente funciona en todas las plataformas. Hay una versión web, puedes instalar en Mac, en Windows, en Android y en iOS y así sabes que siempre funciona, ¿no? Y son realmente los más populares. Y mires también en el App Store del iPhone, por ejemplo, pues son estas herramientas que están arriba de Arriba, todo, sí. ¿no? Sí, es que eso es algo muy, muy importante. Sí. Y luego ya para ir terminando, algo tan sencillo como si lo que hemos estado diciendo todo el rato, ¿no? Si tú más o menos ya te apañas tampoco, y no necesitas nada más, tampoco hay que continuar buscando más, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado. Lo último que me pasó es los mapas mentales. Todo el mundo hablaba de los mapas mentales, esto es una panacea, es maravilloso. Y yo, ojo, chico, pues yo que yo no me apaño con mapas mentales. Y estuve una cantidad de tiempo leyendo sobre mapas mentales y haciendo mapas mentales para al final decir que no lo necesito, que realmente que soy igual de productivo cuando no los utilizaba que ahora que los utilizo, ¿no? Pero como todo el mundo habla de esa herramienta, pueden ser los mapas mentales, como puede ser una herramienta en concreto, como no, si realmente no lo necesitas y en tu día a día no te das cuenta que tienes una carencia, no tienes que empeñarte en buscarte una carencia, ¿no? Sí. Es un problema más que nada de la gente que están más conectados en el mundo tecnológico, ¿no? Porque la mayoría de mis clientes no encuentran estas herramientas porque no leen los blogs que leemos nosotros, ¿no? Y ni saben ex que existen estas herramientas, Y ¿no? viven más tranquilos. Eso es el desventaja de estar informado, ¿no? Pero lo que sí que yo en mi caso hago, porque, vale, por un lado estoy obligado a probar todo este tipo de herramientas básicamente para poder ayudar a mis clientes, ¿no? A dar un buen consejo de, vale, pues para esta persona en concreto vale la pena invertir en una aplicación de mapas mentales y qué aplicación debería ser, ¿no? Pues estoy obligado de informarme, pero para implementarlo en mi propio sistema, pues me limito bastante, ¿no? Solo una vez a la semana básicamente me hago esta pregunta de durante la semana pasada, donde yo he encontrado el cuello de botella. y solo entonces es cuando voy a buscar una solución. No empiezo con la solución, ¿no? Siempre intento empezar con el problema. Este requiere un poco la autodisciplina de una persona tecnológica como yo. Y bueno, cuéntanos más o menos cuáles son las herramientas o las formas, ¿no? Los sistemas que tú tienes que te resultan imprescindibles, que tampoco me imagino que tendrás muchos, ¿no? Ya tendrás muy, muy pulido tu sistema. Imprescindible. Los imprescindibles son el bolígrafo y el papel para apuntar cosas. Después sí, es verdad que, por ejemplo, para mi lista de tareas lo tengo en OmniFocus, pero si algún día falla, no pasa nada. Yo soy perfectamente capaz de llevarlo todo al papel también. Y de hecho, a veces lo hago. A veces digo, bueno, pues me está, no sé, me cansa un poco el tema del OmniFocus. Y básicamente cojo un bloc de notas y creo mis listas a mano y simplemente para cambiar de perspectiva un poco, ¿no? Es una otra forma de organizarme y de repente mi lista es más atractiva porque a veces me canso un poco de ver esta herramienta, ¿no? Y por esto, pues el Mac para mí es imprescindible básicamente porque una parte de mi trabajo implica editar vídeos y cosas de estas. Aunque sí, seguramente también se puede hacer con Windows, pero tendré que aprender cómo hacerlo. Y no me he encontrado que es más difícil. Ahí yo estoy totalmente contigo, ¿eh? Muchas veces digo, jo, es que me apetecería probar Windows 10, que tiene buena pinta y tal. Digo, jo, pero es que tienes que ponerme ahora a aprender los programas. ¿Es pereza, es pereza o es eficiencia? ¿Tú qué crees? Me gustaría probarlo también, pero no tengo tiempo, simplemente no tengo tiempo. Y es lo que he dicho antes, yo siempre intento buscar cuellos de botella y ir buscando soluciones para esto, ¿no? Siempre salir de un problema en concreto y a ver cómo puedo hacerlo, porque si no, yo soy muy rápido en acumular un montón de herramientas, un montón de aplicaciones y no sé exactamente cómo funciona. A mí me gusta cuando utilizo una herramienta que realmente lo conozco a fondo para realmente sacarlo todo de esto. Sí. Y cu cuando tengo más aplicaciones tengo, más difícil es. Sí, ahí somos exactamente iguales en ese aspecto. Muy poquitas, aplica el minimalismo, ¿no? Que también puede ser otra moda que yo a esa sí que me sumé al tener muy, muy pocas aplicaciones, las mínimas imprescindibles y conocerlas perfectamente a fondo. Bueno, no lo hemos comentado de pasada, pero no lo hemos dicho. Tú eres consultor en productividad. ¿Nos puedes contar un poco la gente que llega a ti? ¿Hay un perfil general o cada caso es totalmente distinto uno de otro? ¿Cómo está la gente a la hora de... ¿Sabe, en primer lugar, sabe la gente lo que necesita cuando se pone en contacto contigo? No, ¿verdad? No, sí. ¿Sí? Lo que pasa, yo siempre digo que hay dos grandes grupos de personas en el mundo, ¿no? Hay gente que no sabe que no son productivos y hay gente que sabe que no son productivos, ¿no? Los que no saben que no son productivos no me contactan. Y los que saben que no son productivos seguramente ya llevan años buscando maneras y seguramente este grupo de personas ya es el grupo más productivo. Porque ya son conscientes de su problema y ya han probado todo Le y sigue faltando leen algo. información, pero todavía tienen la sensación de no llegar al tope. Pero habitualmente la gente que me contacta a mí, yo los considero muy productivos ya. Lo que les falta un poco es a veces, no sé, cosas bastante lógicas o obvias desde fuera o ayuda un poco más práctico. A ver, ya he leído un montón de libros, pero ¿cómo tengo que aplicarlo todo a mi vida, ¿no? Ya conozco la teoría, ya sé cuáles son las listas que tengo que crear, pero en mi vida, ¿cómo lo hago? Esta obviamente es la pregunta. Eso realmente es difícil y sí que es cierto lo que comentas, ¿no? Que muchas veces, yo en ese caso sí que me siento un poco identificado porque he leído de todo, conozco todas las herramientas, pero tengo un cacao que luego me pongo frente a ello y no sé qué es lo que me pasa. Y a lo mejor llega una persona y ve por encima del hombro y dice, pero si lo tienes, mira, esto con esto y con esto. Y dices tú, anda. Pues es verdad, tienes toda. Qué sencillo, ¿no? Pero muchas veces no nos enfrascamos y no somos capaces de ver lo que tenemos enfrente. Y más o menos, ¿qué consejos le sueles dar a la gente? Depende. El consejo genérico que casi doy a todos mis clientes es el consejo de simplificar. Que hay un problema que ningún método de productividad, ni un consultor de productividad, ni un experto, ni un gurú puede solucionar, y es el hecho que todos tenemos demasiadas cosas por hacer. Hay más trabajo que horas disponibles y este no podemos cambiar. Por tanto, de una vez tenemos que aceptar esta realidad y aprender a simplificar nuestra vida, es decir, aceptar menos cosas y intentar hacer menos. Este es lo básico. Sí, es lo básico y además es muy difícil porque algo que sí que es curioso es que sobre el papel todo cuadra. Nosotros podemos coger, ¿no?, un calendario y decir, mira, te levantas a las 6 de la mañana, haces esto, de 7 a 8 esto, de 8 a 10 esto tal. Y vamos, según el calendario lo has escrito, eres capaz de escribir un libro a la semana, hacer 10 horas de deporte, trabajar, pero luego te pones a hacerlo y te das cuenta pues que realmente que es imposible, ¿no? Y es que el papel lo aguanta todo. Y a largo plazo aún más, ¿no? Ya sabemos más o menos qué podemos hacer hoy, pero pensamos que en un mes de tiempo podemos cambiar el mundo, ¿no? Y Sí. no es así. Tenemos que ser más humildes, creo yo, y más realistas y realmente ver, bueno, qué puede hacer. Y si no puede hacerlo todo, de una vez tomar una decisión de cuáles son las cosas que no voy a hacer. Y la técnica que utilizamos casi todos siempre vale, si recibo un correo y es una cosa que yo siento que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer, pues lo que habitualmente hago es ignorarlo y esperar hasta el otro también lo olvido. Pero esto no pasará, ¿no? Y tarde o temprano tendrás que decepcionar a esta persona que te ha pedido una cosa y tú has dicho que sí, mientras tenías que haber dicho no, que no desde el principio ya. Sí. Y la gente acepta que no puede hacer todo lo que le gustaría o le cuesta y sigue empeñada. Que sí que puedo, que sí. No es que no acepten, obviamente dan la culpa a factores externos, ¿no? Dicen, sí, muy bien, ya sé que no puedo hacerlo todo y tengo que decir no, pero mis clientes me piden que hago esto, mi jefe me piden que hago esto. Por tanto, este es lo mínimo, ¿no? Y no puedo hacer menos, porque tengo que hacer todo esto. Y no aceptan el no por respuesta. No. Al final, pues si tienes más que 24 horas de trabajo por día, pues llegará un momento que físicamente no se puede hacerlo. Es imposible, ¿no? Sí, Y hay que aceptarlo. y además también hay otro problema, es que si puedes llegar a todo, tienden a mandarte aún más, a ver hasta dónde llega el punto en el que realmente fallas. Ese Sí, es. sí, sí. Cuando más productivo seas, más trabajo tendrás. Siempre, siempre. Además, había un dicho, lo que no sé ¿No? si quién lo decía, que decía, si quieres que algo se haga, mándaselo a la persona más ocupada. Sí, pero es verdad, es verdad. Habitualmente funciona así. Y también hay el otro extremo, ¿no? Que lo típico imagen de los funcionarios que tenemos aquí en España, Sí. que no siempre encaja con la verdad, que ya lo sé, pero es esto de, a Es un ver, tópico. si entras en un trabajo como funcionario y tienes ganas de trabajar, tus compañeros te frenan porque así, si eres demasiado productivo, los compañeros quedan malo porque parece que ellos no hacen tanto. Sí, exacto. Y ya estamos sobre la media hora, creo que voy a conseguir estar en mi límite. La última pregunta, a ver Sí. si no es muy peliaguda. Esta es una discusión, entre comillas, que yo tengo muchas veces con mis compañeros, y es que hay algunos que llegan al trabajo y lo primero que hacen es abrir el correo electrónico y se pegan una hora gestionando el correo electrónico. Y hay otros que llegamos al trabajo, hacemos lo que habíamos decidido ayer a última hora, que teníamos que hacerlo primero, y luego ya nos ponemos con el correo electrónico. ¿El correo electrónico es una prioridad que te puede cambiar el orden del día? ¿O tú consideras que es una herramienta más y que tiene su tiempo y su lugar? El correo electrónico yo creo que es un gran enemigo y aliado a la vez. Sí, como siempre en temas de productividad, la respuesta es depende, ¿no? Que para eso es tan difícil. Claro, si empiezas tu día contestando correos, por definición estás trabajando de forma reactiva. estás siguiendo la lista de tareas que te pasan los demás y en el orden que fijen los demás. No, tú, no estás siguiendo tus propias prioridades ni estás trabajando hacia tus propios objetivos. Esto por un lado. Por tanto, desde este punto de vista, seguramente lo mejor es dejar el email y primero crear un plan. Este en tu caso que has dicho que lo haces el día anterior, ¿no? Pero también puedes hacer el principio del día y empezar ejecutando este plan y a media mañana pues abrir las compuertas del caos que es el Sí. email, ¿no? Pero por otro lado, claro, si tienes una función que es de cara a clientes o usuarios o lo que sea, que pueden tener emergencias, claro, tampoco siempre te puedes permitir ignorarlos, ¿no? Claro, Ningún, claro, ningún... ahí depende de tus responsabilidades Claro. hacia terceros, claro. Si trabajas solo y no tienes que comunicarte con nadie, pues entonces es la única situación en que puedes hacer un plan y seguir este plan. Pero obviamente, cuando tienes que interactuar con otras personas, pues hay que adaptarte, ¿no? Hay que ser flexible y necesitas también unos hábitos que incorporen esta flexibilidad. Y siempre pueden haber emergencias y tu sistema necesita una manera de incorporar estas emergencias y reaccionar a estos. Yo, en otro trabajo tenía un compañero que lo admiraba por eso, que nunca jamás miraba el correo. Dice, si realmente es importante, ya me llamarán. Y arreglado. Sí, depende también de la empresa en donde trabajas, cuál es la cultura, cuál es la cultura de los clientes, etcétera, ¿no? No sé, si trabajas, por ejemplo, yo he trabajado en una empresa internacional y yo sé que cuando yo llegaba por la mañana, mis clientes en Australia ya hace 4 horas que me estaban esperando, ¿no? Y no Claro. puedes pensar en este momento, no puedes decidir, vale, sabes que yo primero hago mis cosas. Y cuando ya son las 9 de la noche para ellos, que ya hace 3 horas tenía que estar a casa, es cuando yo abro mi correo y atiende sus problemas, pues no puedo hacerlo. Y sí, pueden intentar llamármelo, pero es más caro, etcétera, ¿no? Y Sí. Son la gente situaciones muy que... puntuales. Claro, porque lo mismo que digo sobre email también se puede aplicar en las llamadas de telefonía, ¿no? Si yo puedo dejar de leer mi email, también puede decidir no contestar mi teléfono durante un tiempo, porque tengo que concentrarme. Y es un buen consejo en algunas situaciones, pero al final no te puedes cerrar para todo. O no se debería hacer. Hay que saber valorar qué es lo que tiene cada uno. Bueno, es lo que he dicho, hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Hay que buscar espacios tranquilos donde puedes trabajar sin interrupciones y depende de tu función, hay momentos en que hay que reaccionar y hay que colaborar y hay que estar por los demás. El equilibrio siempre es tan complicado de encontrar. Efectivamente. Bueno, pues nada más. Jerún, Sí. me cuesta, es Es un... difícil, es difícil, ya lo sé. Sí. Además, claro, siempre te leo Jeroen y arreglado, pero no. Acepto cualquier pronunciación de mi nombre, ¿eh? No, no me importa, ya sé que es difícil, por tanto yo siempre lo escucho, es igual cómo pronuncias mi nombre. Bueno, a mí me pasa que yo me llamo Daniel y la mayoría de la gente me llama Diego. No sé por qué, pero bueno, empiezan los dos por D. Al final también lo tengo aceptado. Sí. Bueno, pues como te comenté, este era un primer episodio, perdón, de tocar un poco así por encima todos los temas. Sí que me gustaría dentro de unos meses volver a grabar algo más específico para meternos más en faena. A ver qué opina la gente y que nos dejen sus comentarios, ¿no? A fin de cuentas, ¿qué dudas tienen? Genial, sí. Podemos quedar aquí, no, no, depende un poco de la agenda que tienes tú en los programas, ¿no? Para contestar a estas preguntas y a ver cuáles son realmente los grandes problemas que tiene la gente con temas de productividad. Bueno, pues nada, esta vez pasarán unos meses, no volverán a pasar años, como de la primera vez hasta ahora. Pero bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. A tú, ha sido un gran placer poder conversar contigo.